Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues como ya se dieron cuenta, esta noche comenzamos con La Armada, esta banda original de República Dominicana, formada ya en ese lejano 2001 y desde 2008 afincada en Chicago. Y bueno, esto lo estamos sacando de su álbum Anticolonial Volumen 2, un álbum que está pues muy muy reciente y donde ellos no solo le dan la música, que bueno, ya es el clásico de hardcore hasta el nu metal, sino también en las letras y sobre todo también en el arte, y eso lo podemos ver en la portada, que es una foto de la estatua del cacique Taíno Caonabo, quien enfrentó a Cristóbal Corona ya en el lejano 1493, que esta estatua se encuentra en la ciudad de Santo Domingo. Y dicen ellos, bueno, también como que emigrar no significa que debas olvidar tus raíces, y pues para esta La Armada queda bien, bien claro, tanto en las letras, pues la música que podemos escuchar, esos ritmos caribeños, y ahora en el arte. Pues hasta el momento hemos escuchado Momento, No Tiene Precio, Checkmate Humanity. Y vamos a escuchar una más de ellos, por cierto. Esta noche cierran una mini gira que estuvieron realizando aquí por México de 3 fechas, que inició el jueves 24 en la Ciudad de México. En esta gira, los mini gira, los acompañó Medusa y Los Viejos, después estuvieron en Morelia y hoy sábado cierran en Guadalajara en el Foro Independencia. De veras que, pues qué chido los que pudieron y los que están yendo a ver a esta banda, que pues ha sido muy, muy cercana ya desde hace algunos años a esta escena mexicana también. Entonces una recomendación, una súper recomendación. Pues que ahí estamos dándoles ahora que pasen a checar La Armada con este Anticolonial Volumen 2. Y bueno, en el texto, pues ahí todavía nos falta un poquito. Que este se llama Los muros arriba, las grietas abajo y a la izquierda. Esto, pues allá desde un lejano febrero del 2017. Pero a veces esos textos no pierden vigencia y los trasladamos ahora, y es como si los hubieran escrito ahora mismo. Entonces pues ahí está, no está de más siempre darle una releída a lo que está pasando ahí abajo y a la izquierda. Pues vamos a echar una más de La Armada porque tenemos más música. Solamente nos va a alcanzar para 3 bandas, pero creo que realmente valen la pena darles una escuchada lenta, lenta, densa, densa, como debe de ser, darles su tiempo y hablar un poco sobre ellas. Entonces esto es La Armada, vamos a escuchar Los Muertos y regresamos aquí a Confrontación de Ideas.

Desde el confinamiento por la pandemia, la mente ansiosa, prácticamente en tiempos de ansiedad, el fascismo siempre invasó las ideologías represivas. Bueno, pues también claramente hay muchas cosas por las que vale la pena luchar. Y en Manifest Ruination podemos encontrar una cantidad enorme de rabia, con vidas fracturadas, ciudades que se desmoronan y la sociedad colapsando en caída libre. Así es que sube el volumen. Esto es Manifest Ruination. Ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues ahí estamos escuchando, acabamos de escuchar dos canciones de Warplay, de esta producción Manifest Ruination. Primeramente escuchamos Beds of Nails y después la que da título a este álbum, Manifest Ruination. Bueno, pues ¿qué podemos decir de esta banda? Que ya no se sepa, que ya hemos pasado en anteriores emisiones aquí de confrontación de ideas. Y bueno, pues desde que gente que ha estado en Warplay, pues, es gente que estuvo en Grat o en Tau Cross, desde los splits con estos masters del Stenchcore, War One o Axe Grinder, pues es por demás. Creo que también, como dicen por ahí, no descubren el hilo negro, pero claramente pues es algo que esperábamos de esta banda, y es una banda de las cuales pues ahí no viven de glorias pasadas, sino que continuamente se tardan, pero siguen sacando producciones, siguen tocando, y eso pues también es algo que se agradece, ¿no? Porque vemos por ahí un montón de bandas que viven de las glorias pasadas de hace 20, 10, 15 años, y pues necesitamos mejor estas bandas. Y en este caso, Guerra Plaga, Warplay, pues es una, en lo personal, de una de mis bandas favoritas. Y pues ahí está. Vamos a escuchar una más de estos, que sería Vultures. Pues vamos a escucharlos y regresamos rápidamente, porque pues ya saben que aquí siempre se nos acaba el tiempo. regresamos rápidamente porque tenemos que pasar una más de este disco de Warplay. Y bueno, será Necrosis, que viene siendo la canción más larga de este disco. También una como de las más densas, más oscuras. Pero bueno, pues ya con esto nos despedimos de esta banda. Queremos pasar a otra. Que a fin de cuentas todas las bandas que estamos poniendo hoy están ligadas, sino en el mismo género musical, digamos que esto es parte también de cómo se llama el programa, es confrontación de ideas, confrontar las ideas. Y bueno, pues se nos hizo muy interesante juntar estas tres bandas. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, pues también es la recomendación de Warplay, Manifest Ruination, para que le chequen. Lo escuchen tranquilamente. Son esas bandas que tienes que escuchar con el volumen alto. Son 10 tracks que de veras ninguno desmerece. Todos están pues a la altura de esta banda. Así que vamos a escuchar Necrosis y regresamos para cambiar ya de banda. Pues estamos de nueva cuenta y saltamos ahora a otra banda, como les comentaba. Y esta banda, bueno, pues es esta banda china, tenemos Explosivos. Y vamos a estar escuchando algunos temas de su última producción llamada Cortacalles. Bueno, este es, me parece que es el cuarto disco que sacan. Bueno, el anterior a mí realmente no me gustó mucho. Y este, bueno, pues nuestro queridísimo amigo Sebastián de aquí de la ciudad de Las Cajetas, Celaya, Guanajuato, nos lo recordó. Y bueno, pues lo escuchamos. No es fácil de escuchar, son 20 tracks. Entonces, como igualmente como los anteriores, tenemos Explosivos. A veces para mí no se me hace una banda fácil, es una banda que tienes que escuchar una, dos, tres veces. Y yo creo que después de ahí ya le vas agarrando el sentido a la música y sobre todo también a las letras, que esta banda creo que le da una importancia muy, muy grande a las letras. Igualmente como lo vimos con las dos bandas anteriores que estuvimos escuchando el día de hoy. También como dicen ellos en una entrevista, ¿no? Estudiando las heridas de nuestro pasado, nos invitan a levantar la memoria como un estandarte, a reconocernos en esas cicatrices y a gritar bien fuerte para sentir que la sangre fluye y que seguimos vivos. Bueno, pues de este Cortacalles, bueno, la idea central, nos dicen que hay una serie de conceptos que articulan el discurso, que es la pérdida, la muerte y la desaparición. Donde se exploran las injusticias sociopolíticas del Chile de la postdictadura. Y bueno, pues son vivencias personales en torno a la muerte. Entonces dicen que bueno, como la historia personal y la historia nacional se mezclen al punto de no poder diferenciar claramente dónde comienza uno y dónde termina otro. Pues es un poco lo que nos dicen esta sobre Cortacalles. Vamos a escuchar rápidamente, vamos a escuchar una que sería Cultura de la Servidumbre y regresamos rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Lo que hay que derribar es el mito del individuo que intenta salvarse solo. ¿Y cómo me saco de adentro este monstruo? Expande y llega Y bueno, pues nos dice aquí también la reseña del Espectador sobre este disco. Los rastros de un pasado oscuro y sangriento persisten en la memoria de un país abatido por los constantes abusos que ha debido sortear en su historia, siendo estos parte de una política de Estado que ha buscado por todas partes mermar la voz de quienes han sufrido en carne propia sus nefastas acciones con irremediables consecuencias. Parte de esto recoge Tenemos Explosivos en su nuevo álbum Cortacalles, un legado de resistencia que se niega al olvido, pero que constantemente se enfrenta a la impune omisión de los horrores en base a salidas institucionales en nombre de la democracia y del progreso, un borrón y cuenta nueva construido sobre sangre y cadáveres, lejano a las manos sucias de quienes se han extinguido esperando reparación y justicia, algo de consuelo, un paisaje colorado sobre hambre y miseria, pobreza y abandono, retumbando como un incesante golpe a la dignidad de un pueblo que llora a sus caídos sin saber dónde están. Un canto emotivo, urgente y necesario frente al olvido, la opresión y la muerte, una llameante barricada que ilumina los pasajes más sombríos de nuestra historia. Esto es Tenemos Explosivos, vamos a escuchar Marchitarse. Flores, cosas que se marchiten y me recuerdan el paso del tiempo. Quiero apreciar en su fragilidad la muerte de algo bello. Mi abuelo trabajó en una fábrica de vidrio y siempre me lo imaginé haciendo figura. Una mamá pato con sus patitos, una vaca comiendo pasto, un buey tirando una carreta, una casa de campo hecha de vidrio con gente que pasa por afuera y saluda al campesino de vidrio que mueve sus manitos transparentes. Un abuelo de vidrio en un bar de vidrio jugando a las cartas, perdiendo terreno, pagando por prostitutas. Un abuelo de vidrio que a final de mes está aburrido porque se le acabó la plata y no puede seguir tomando, así que viola a su mujer y le pega una enfermedad, pero no le importa. Porque mi abuela de vidrio no es una persona, es un objeto, como el campo y las vacas y los cerros de vidrio. Recuerdos frágiles que dependen de ser tratados con cariño, y ahí nos damos cuenta de que somos delicados. Le tenemos miedo a los golpes, al paso del tiempo, las flores muriendo en mi mesa de centro, las personas que terminan por quebrarse, mi abuela agarrando a su hija, escapando a la ciudad, vivir la pobreza, el hambre, la escopeta que se compró para espantar a los ladrones que trataban de secuestrarlas, porque dos mujeres solas no son personas, son objetos para usar, para romper. Los disparos en la noche, la sangre, los perros aullando. Lamento llegar a estas horas. Me quedé fumando fuera, apoyado en la reja y pensando en que no tengo hambre por este nudo en el estómago que debe ser la rabia. A lo lejos la tarde roja. Haciendo hora que nos vayamos a despedir, nos estamos pasando de tiempo y nos vamos a despedir con Tenemos Explosivos, con La Bala Humana y Comando Jungla. Pues esta noche solamente nos tocó para tres bandas: La Armada con su Anticolonial Volumen 2, Warplay con Manifest Ruination. Y bueno, por lo que estamos escuchando ahora, tenemos Explosivos con Cortacalles. Ojalá les haya gustado. Seguimos con esa dinámica de solo pocas bandas para poder poner dos, tres, cuatro canciones de cada banda. A veces una no es suficiente. Durante mucho tiempo lo hicimos y muchos programas así lo hacen. Podemos poner 30, 60 canciones, pero creo que no se nos hace justo para las bandas poner una sola, y a veces para nosotros y nosotras elegir una sola canción pues es realmente imposible, porque creo que todas tienen su sonido, tienen su historia. Entonces bueno, pues ahí está, en esta ocasión, pues estas tres bandas, ojalá les haya gustado. Aún seguimos por diversas razones grabando los programas, no hemos podido ir en vivo, definitivamente tenemos que ir. Pero bueno, lo que sí está bien claro es que no vamos a dejar este proyecto, ya sea a la distancia o como sea. Esperemos que nos sigan acompañando en esta aventura auditiva llamada Confrontación de Ideas. Y bueno, ¡Solo! Eso es patriotismo. Si ellos salieron con armamento, detener a la gente que estaba pidiendo dignidad, a mí no se me va a olvidar nunca, porque a mí me volaron un ojo. Eso no es patriotismo. Lo que hacen ellos no es patriotismo. Es defender los intereses de los privilegiados. Y les siguen dando recursos. Ahora quieren mandar a los milicos a la Araucanía, ¿para qué? Para que destruyan la Araucanía, para que destruyan a la gente. Si ellos fueran patriotas, estarían junto al pueblo luchando contra los corruptos. Esto es lo que le ha dado un gobierno. Una prótesis de plástico para tapar nuevamente lo que hicieron ellos, la violación de los derechos. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La